Blaze. Traiciones. 2009. Yo. Agradezco de con mis amigas y a mis amigos, porque si no fuera por ellos este disco no hubiera existido. Agradezco lo que me dieron la fuerza hace varios meses. Hice este tema para ustedes porque se lo merecen. Agradezco a mis amigas y a mis amigos, porque si no fuera por ellos este disco no hubiera existido. Agradezco lo que me dieron la fuerza hace varios meses. Este tema va para ustedes porque se lo merecen. Le agradezco a todos por ayudar a este MC. Mi sueño era sacar mi propia maqueta y lo conseguí. ¿Por qué? Solo por ustedes, nada más. Porque solo ustedes dijeron que a algún lado iba a llegar. En serio, no sé cómo le puedo agradecer. Por eso les hice tema, que lo único que les pude hacer. Igual no cuenten solo con eso, porque vosotros cumplieron un sueño con esfuerzo. Me ayudaron toda la temporada completa, más cuando se era de mi cara, cuando dije que iba a sacar una maqueta. Gracias a mis enemigos de mi dura infancia, por pegarme cuando me vestía con elegancia. Gracias al camino de las caídas, porque nunca tiene que ser tan fácil la vida. Gracias a los que me dieron el amor, una oportunidad, y por dejarme cuando dije que cantaba rap. Agradezco a mis amigas y a mis amigos, porque si no fuera por ellos mi disco no hubiera existido. Agradezco lo que me dieron fuerza hace varios meses. Hice este tema para ustedes porque se lo merecen. Agradezco a mis amigas y a mis amigos, porque si no fuera por ellos mi disco no hubiera existido. Agradezco a los que me dieron la fuerza hace varios meses. Hice este tema para ustedes porque se lo merecen.